Buenos días, buenas noches, ¿cómo han estado todos ustedes? Yo soy, yo fui y yo seré Manuelito y les estamos acompañando en un Pélame la Naranja Más. Venimos con muchas cosas, aquí nos acaban de ayudar desde la cabina, gracias. Gracias a Francisco, por cierto, que siempre nos acompaña todas las noches, antes de que me olvide. Y bueno, yo creo que para las personas que no entienden en qué nos ayudó el Francisco en este momento, y es que yo no escuchaba absolutamente nada en los audífonos que tenemos aquí en la cabina, así que yo con esta entrada solo quería decirles que bienvenidos al Pélame la Naranja, porque los viernes yo espero que se pongan sabrosones con este programa, así que les traigo yo un top 10, un 10 por dólar, donde vamos a hablar de música urbana feminista, sí. Vamos a escuchar a raperas, traperas y reggaetoneras feministas. Y bueno, ¿y a mí quién me presenta? Por favor. Ya empezaste, por favor, sigue. Bueno, pues para mí es un gusto estar acá hoy en este espacio. Muchísimas gracias por brindarme la posibilidad. Soy una comunicadora cubana que hoy tengo la dicha de improvisar acá en la radio ecuatoriana. Llevo ya varios años acá en el Ecuador. En Cuba trabajé varios años, 13 años en la radio, pero bueno, siempre uno está aprendiendo y voy a aprender acá junto a ustedes. Realmente me siento muy orgullosa de poder estar junto a este colectivo. Vamos a pelar la naranja, por supuesto. Es un gusto también para nosotros tenerte aquí. Esperamos que estés con nosotros muchísimas semanas más. Que así sea. Te vamos a recibir con los brazos abiertos. Ya me siento así, me siento realmente como en casa. Mi nombre, para quienes me escuchan y por supuesto no me conocen, Karine Almaguer Mayo, un poco complejo, pero se aprende. Almaguer Mayer, Mayo. Mayo, como el mes, como decía. Yo pensé en mayonesa, de hecho. Uy, qué rico, pudiera ser también. Sí. Antes que me olvide, Talía, ¿qué más vamos a tener este día? Y también vamos a tener una entrevistada que nos va a hablar sobre el festival de Guerra de Bandas. Pero todavía no llega, así que más bien veamos qué sucede el día de hoy. Yo les quiero recordar antes de nada, Manuel, que nos siguen en nuestras redes sociales como Pélame la Naranja. También estamos como Las Pornógrafas, donde les recuerdo que este 19 de febrero vamos a estrenar nuestra tercera temporada. Así que tienen que conectarse a guambra.es el lunes 19, ya saben, a las 5:30. Desde las 5:30 toda la noche es nuestra. Así que por favor, conéctense, que este programa va a estar una bestia. Nuevas voces, nuevos pensamientos. Se vienen cosas sorprendentes. Y otra cosa que también les quería promocionar antes de nada era que Patricio Carrillo está dando clases en la Casa Ubillo Centro Cultural. Ya saben que está ubicada en el centro, en Miraflores, y da clases de danza, teatro, los lunes, miércoles y viernes de 12:30 a 2. Así que ya saben, por favor, el primer mes cuesta $10. Antes de continuar con este programa, yo voy a hacer mi pregunta de siempre, y es... ¿cómo han estado en esta semana? La última vez esa pregunta nos causó un poco de revuelo. Pero, por favor, cuéntanos, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Cómo la has vivido? Muy buena puedo decir. Y a ver, casi cerrando la semana, estar acá, esto ya como que le pone el broche de oro a la semana. Para mí espectacular, puedo calificarla así. Excelente. ¿Tú? Yo, la mía también ha estado así como que súper interesante, y qué bueno que ya acabo de ver que llegó nuestra entrevistada, así que todo bien, ya me siento más tranquila. En todo caso, obviamente estoy muy emocionada, he conocido como que gente con la que se puede trabajar y que se ha unificado también no solo las fuerzas en el trabajo, sino como ese cariño espiritual inmenso que también nos alimenta. Yo me di cuenta en esta semana que estoy destruido. ¡Oh, qué triste, Manuel! Por más extraño que pueda sonar eso, pero también hay que entender que hay espacios desde donde podemos construirnos a nosotros mismos, y hay que entender que esas cosas son importantes, darse cuenta, ¿no? Me di cuenta de eso en un espacio muy feliz, en un parque, el Parque Feliz, por Guápulo. Entonces fue mi descubrimiento de la semana, en realidad fue muy intenso en ese instante, fue como que me hizo... la cabeza, pero fue muy divertido en realidad. Estoy muy feliz también, estoy como vos. Entonces creo que... lo importante es que la cabeza está ahí. Eso es fundamental, pienso yo. O sea, pero el pug es como un pug mental, así de... sí, está claro. Reventando las ideas. Genial. Y con esto, más bien vamos a dar paso a la primera cancioncita. Y yo quiero

Esta es una banda española integrada por Vita, Sombra Alor y Masiva Luya. Quienes no tienen mucha más información en sus redes sociales, pero de todas formas las encontramos en Facebook. Y sus presentaciones no han salido del territorio español, pero por suerte el internet nos acerca a su trabajo. Y su primer tema es Guapasa, donde hablan sobre todas las que no son las chicas mona de la película. Pero esta canción pueden googlearla y ya la van a escuchar. Y la segunda canción que tenemos es... Bueno, pues si estas voces les sorprendieron, vamos a escuchar música de la buena. Música de la buena aquí en Pélame la Naranja, aquí junto a este colectivo realizador que está muy feliz de acompañarles esta noche, por supuesto. Y con esta música de raperas. Así que ahora vamos con Miss Bolivia, que es su seudónimo artístico de Paz Ferreira. Sí, por supuesto, cantante, compositora, productora y DJ argentina, que fusiona estilos como la cumbia, el hip hop, el dance, el reggae. Su contenido de denuncia con un mensaje de emancipación llamado La Conexión Natural, mezclado con los sonidos del barrio, hacen de Miss Bolivia una de las cantantes que prenden fuego al sistema patriarcal. Sin más ni más, les invito a escuchar... Bien, Warrior. Gozadera, bien barrio, sonido que se baila en el barrio. No me importa si me parezco misterio, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Un barrio, sonido que se baila en el barrio. No me importa si me parezco misterio, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Cumbia guerrera, cumbia cualichera, cumbia para la pipa que menea la cadera, cumbia de la diversidad. Esa fue Miss Warrior, perdón, Miss Bolivia con bien Warrior. Y más bien en el puesto número 8 tenemos a las Squirt, una banda española con casi nada de información en red. Y pues para quienes no saben, la eyaculación femenina se llama Squirt. Ya nos podrían dar un sentido de por qué se llaman así. Y al son de Yo soy feminista, la reina de la pista, les dejo con estas mujeres que subvierten la música urbana para hacer de las suyas e invitar a las mujeres a romper con los patrones de comportamiento sumiso. Las Squirts nos dicen, venimos pa' quedarnos. La reina de la pista, te arrancó la cabeza con litrona de cerveza. Oye, mi amiga se defiende sola, si te pones pesado te saltamos todas. Escúchalo bien porque esto no va en broma, sitio pa'l machista en las calles de Barcelona. Vamos con la ganga toda semana, contra el cancino, contra el plaza, kiki feminista, perras callejeras, tocas a la nuestra, nos ponemos navajeras, montemos una brigada en cada esquina, estamos locas

no nos van a silenciar. No nos van a silenciar. Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana. Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana. Placer y disidencia contra la violencia de quien quiera controlar tu existencia. Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana. Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana. Glamour y decadencia contra la opulencia. Todos juntos a gozar sin vergüenza. Ni un minuto de silencio. La libertad no está en consenso. Somos brujas resilientes contra toda inquisición. Monstras eternas, tu maldición. Y seguimos aquí en el Pélame la Naranja porque yo les dije, este es una noche para ponernos a trapear un poquito y mover nuestros culitos también, pero de una forma muy feminista. Así que por eso les hemos presentado este Top Ten que aún no acaba. Así que ahora vamos con la canción más bien de que está en el número 2 y es elegida por mi ingenio musical, y son Las Bitch. Este es un dúo formado por Gala y Ricardo, al que acompaña Momo, el DJ. Y en la mayor parte de su carrera han participado en iniciativas feministas como el Lady Fest o las NITS transfeministas. Así que más bien, por favor, yo no soy tu bitch, a mí me llaman bitch. Así que dale. Yo no soy tu bitch, a mí me llaman witch. Yo no soy tu bitch, a mí me llaman witch. Yo no soy tu bitch, a mí me llaman witch. Si fíjate en mis letras y menos en mis tetas, escucha lo que digo, no me vengas de machito. Yo no sé hacer trap ni me quiero dedicar. Me divierto con lo puesto y con el garage. Te gusta bailar y me gusta perrear. No significa que vayas a apoyar. No me hace falta tu polla para gozar. Tengo flow entre las piernas y solita lo sé usar. A mí tú no me pones crazy, sino que me... Y en el primer puesto, Chocolate con su canción más polémica. Sí, usted sabe lo que las mujeres quieren. Claro, aquí estamos, pero sí podemos contarles además que detrás de esas letras que combinan frases provocadoras, ritmos y carácter urbano, construyendo una crítica social, se encuentra Romina Bernardo, la cantante y productora de 32 años, pionera de un estilo llamado reggaetón lésbico. Escuchémosla con Lo que las mujeres quieren, invitados a envenenarse el cuerpo con este ritmo. Información valiosa para que sepan cómo es que una mujer goza. El reggaetonero macho, escucha lo que digo, que de mujeres no sabe, ahora aprenderás conmigo. Ponte mocasines, corbata y guardapolvo, ven a mi escuela a aprender lo que es echarse un polvo. Empecemos erradicando algunos conceptos, los del tamaño no es clave, vamos a ser honestos. Ni que la tengas dura, tampoco te lo apuesto, si una mujer prefiere dos de dos bien puestos. Solo, mira lo que te digo, que tu piso será grande, pero no más efectivo. Si quieres, para verlo hasta puede ser atractivo, pero para ver algo bueno, ella va al cine conmigo. Empújalo, empújalo, empújalo, empújalo, mujer, ay, empújalo, empújalo, empújalo, empújalo, empújalo, mujer, ay, empújalo, empújalo, empújalo, empújalo, empújalo, mujer, ay, empújalo, empújalo, empújalo, empújalo, empújalo, mujer, ay, empújalo. Verga es prescindible y centras tu atención en ser un poco más flexible. Te sorprenderán todos los caminos posibles. Y quizás te guste darte vuelta como una prenda reversible. Y que ella te empunde como un cana su pistola. Y te dé como un toro cargado de testosterona. Vaya que bien se ve a tu mujer amazona, dándote por atrás con esa mueca burlona. Me gusta de veras y por eso me eligen. Tomar el control a veces quieren y ellas me lo dicen. Tal vez aún no lo sepan, lleva tiempo descubrirse. Pero si me pongo en cuatro, ninguna se resiste. Tenemos de todas, dejémonos llevar dentro y fuera de la alcoba. Quién sabe, esta vez ella es quien te la acomoda, que todo super macho guarda dentro una loba. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones.

y he logrado tener estos espacios de incidencia con la música. Este festival que estamos haciendo ahora es un festival colaborativo. La idea es que las bandas de emergentes independientes tengan espacios que les permita formarse a través de ellos mismos para poder generar estos mercados nuevos de música también, ¿no? Entonces, es un espacio de formación, es un espacio de vinculación. No es un festival donde tenemos bandas grandes, en realidad es un festival que el cual busca generar espacios para luego tener bandas grandes. Ya. Entonces, es un espacio abierto, todas las edades, todos los géneros, todos los estilos. Es totalmente así, como veamos lo que pasa también. Yo quería saber, ¿en qué se benefician las agrupaciones que vayan a inscribirse en este festival? Y recuérdanos, no más bien, si tienen que llenar un formulario, ¿hasta qué fecha? La primera etapa es la inscripción y tienen que llenar un formulario que está subido en la página de nuestro fanpage, que es Escena en Quito. Y tú sigues el link, son datos básicos también, no es nada así como extremo, es más como para tener en cuenta con quiénes vamos a participar. Que a finales de este mes tendremos como una reunión general con todas las bandas que estén interesadas para explicar el tema de los desafíos, porque hay cuatro etapas de desafíos que se hacen en diferentes escenarios. El primero es un escenario de ensayo o una sala de grabación, y en este lo que vamos a intentar es ver cómo se conectan con momentos esporádicos de la música. Entonces tienen como diferentes condiciones para realizar un jam. Tenemos dos estudios que están auspiciándonos. Uno es JR Records y el otro es el Wire Studio, que es parte de la Nina. Uh-huh. De ahí, si tú superas esa etapa, las bandas que superan esa etapa están acreditadas para entrar al MIM, que va a ser que es el Mercado Internacional de la Industria Musical, y que se va a desarrollar en el mes de agosto. La siguiente etapa viene un escenario simple, pero con adecuaciones ya de primera instancia, donde vemos cómo los músicos se desarrollan, cuando tienes más equipos, cuando necesitas otras personas que no son la misma banda, ¿no? Cómo se relacionan con los técnicos, cómo manejan sus tiempos, cómo atraen al público, cuál es su público en realidad, si su concepto está o no adaptado a lo que ellos quieren hacer en un futuro. Y para este, pasas esta prueba y lo que tenemos es horas de grabación y horas de ensayo que se les da a las bandas. Ya. En esta etapa también tienen como un desafío interno, que es como una creación inédita que les vamos a pedir que las bandas realicen, con diferentes parámetros igual. Y este les acredita también un pase a una rueda de negocios con programadores internacionales. Yo quisiera ahí más bien así como quedarnos un ratito y hablar de a qué se refiere esto de la rueda de negocios. El MIN es el Mercado Internacional de la Industria Musical, y lo que hace un mercado básicamente es el intercambio alrededor de todos los países, de los diferentes mercados y estilos que existen. Entonces, en una rueda de negocios es como un speed meeting, así. Tú tienes 10 minutos para sentarte con un programador y decirle por qué tu banda debe estar programada en un festival de otro país, así. Entonces es una gran oportunidad porque va a haber gente desde Colombia, gente igual de Europa. Entonces estamos gestionando también a través de eso que vengan programadores que en realidad tengan un contacto con todo lo que aquí se está gestando de la música. Entonces cada banda tiene el promedio de 15 reuniones, del poder programarse con 15 reuniones. Entonces es una gran oportunidad para las bandas que logren superar esa etapa, ¿no? Pero también validamos mucho su creatividad y su innovación y su puesta en escena. Y finalmente es el escenario doble, que es como intentar que ellos mismos se den su posición dentro del público. Más allá de si el estilo es o no el que nosotros estamos buscando, los mercados buscamos diferentes estilos, ¿no? Nadie está limitado. Es más bien una cuestión de cómo te posicionas tú como banda y como concepto. Y este lo que les va a permitir es hacer un showcase para que los programadores puedan saber de qué banda estamos hablando, quiénes son. Showcase básicamente son 20 minutos, máximo 30 minutos, en los que tú expones lo mejor que tienes, así. Y en ese showcase es la mayor posibilidad de bandas, después de un showcase, donde han podido irse a posicionar en otros festivales. Ustedes, si me mencionaste algunos de los involucrados en la organización de este evento. ¿Cuál fue la necesidad que vieron ustedes en cuestión de la música alternativa aquí en el Ecuador como para hacer este festival y seguir alimentando esto mismo que vos mencionas, ¿no? El concepto y la relación internacional con respecto a lo de la música? Claro, nosotros tenemos auspiciantes, como les dije, el MIN, está también bares de la ciudad que tienen otra escena como Red Dragon, que es un bar de música rocker netamente y que se ha posicionado ya 2 años en los espacios de incidencia y está al sur. También estamos con esta nueva productora, que es JR Records, quienes tienen una gran plataforma para gestionar lo que es también radio pública. Entonces son, cada una nos agrega un aporte, ¿no? Uh-huh. Un valor, y cada dentro de las diferentes promociones que reciben los chicos tienen un agregado, pero eso es una sorpresa, entonces no es que podemos decir ahorita todos los premios cómo van a ser exactamente, porque dependiendo de cada uno de nuestros auspiciantes hay un premio que está detrás. Entonces tenemos también Que Miras, que es esta productora igual, hace el manejo de la comunicación y fotografía, entonces también desde ahí nos están aportando con uno de sus servicios, y también tenemos para las bandas muchas sorpresas, ¿no? O sea, todas van a ir teniendo valores para el mercado, y todas necesitan tienen diferentes necesidades. Unas bandas están desarrolladas muy bien, el concepto muy bien, la escena, pero tal vez no han podido realizar nada de comunicación. Uh-huh. Otras tienen mucha buena comunicación, pero aún no tienen una buena estrategia de grabación. Entonces, cada una tiene diferentes valores y de acuerdo a eso nosotros vamos a irles ubicando donde mejor les sirva a ellos también. Entonces, no es como una batalla para pelearnos de competencia, es una batalla interna entre la banda. Es algo que tal vez no se puede entender muy bien porque estamos acostumbrados a escuchar la batalla como peleando sí. todos contra todos, pero es una batalla así como interna de la gente. Yo quería saber, ¿de dónde nace? O sea, ¿cuál es la razón de ser de este concurso? ¿Se puede llamar así? ¿Cuál es la necesidad en nuestra realidad, en la realidad de la escena quiteña, de la música? ¿De dónde nace? ¿Cuál es el contexto? El contexto es que tenemos bandas posicionadas, headliners, que casi siempre las programan a nivel internacional. Más estamos enfocados, hay un mercado grande en Colombia, pero ¿qué pasa con el aprendizaje? O sea, esa es la necesidad fuerte. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegaron esas bandas a estar ahí? Hay todo un proceso que no se comparte si no lo vives. No es un proceso que se aprende como práctico teórico, sino que necesita de experiencias. Entonces, la necesidad de esas experiencias muchas veces es muy difícil para una banda pasar del estado de garage a estar en un escenario mediano. Es difícil porque no hay quien te programe, porque no tienes todavía un público. Entonces, no tienen esa facilidad de generar la experiencia. Y lo que nosotros hacemos con el festival es que puedan tener esta facilidad de experimentar esto y ver si en realidad es su camino, o sea, si es lo que ellos desean, si es a donde están enfocados, que tengan más ánimo de seguir y no pase como muchas bandas que son muy buenas, talentosas, pero que no viven de eso. O sea, no viven de eso. Así, ese es como un objetivo que si nosotros hacemos que más bandas puedan vivir de lo que les gusta hacer, va a haber mucha más gente feliz, van a haber muchas mejores propuestas musicales desde Ecuador para todo el mundo. Y esa es la necesidad. Es como permitir que tengan experiencias escénicas que son bastante difíciles. Yo quería, o sea, si soy una banda así como alternativa y digo, yo quiero ir a ese festival, me suena como que me van a colar muchísimo y me va a servir. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Cuál sería, qué es lo que da la banda dentro de este festival? ¿Hay algún costo, cobro o algo así? ¿O sí, cómo funcionaría? Sí, tiene un aporte voluntario porque no trabajamos, no es un proyecto institucionalizado. Entonces, las bandas aportan con $10, que en realidad son una inversión, uh-huh. porque todas las bandas reciben una recompensa. Entonces, no es como un dinero que se va a ir al olvido, sino más bien que lo piensen como que siempre hay que invertir. Y si no iniciamos invirtiendo, es difícil luego entender que en el camino esas inversiones son necesarias. Uh-huh. Otra de las cosas que yo quería saber era, aparte de, ya nos explicaste eso de lo de las ruedas de negocios, pero quisiera saber las conferencias en torno a qué temáticas van a estar dirigidas, y como que si tenemos algún personaje por ahí que podemos nombrar que vaya a estar dentro de estas conferencias. Las conferencias tienen una temática de cultura tecnológica. Vamos a trabajar en la temática de la tecnología. El anterior año, el MIN, que es quien nos está dando ese auspicio ahorita, trabajamos más en la parte del management. Pero este año se viene con todas las plataformas tecnológicas, cómo se sube en redes, cómo ahora está moviéndose la música. No podemos dar nombres aún porque en realidad es en agosto en la fecha, entonces para el mes de junio nosotros ya vamos a publicar a través del MIN cómo va a estar la cartelera del MIN. O sea, yo soy parte de esta plataforma del MIN, soy coordinadora del proyecto y gracias a eso recibo como esta colaboración también de ellos, ¿no? Entonces, en todas las organizaciones o las personas que están involucradas en escena en Quito, en realidad son colaboradores, tenemos trueques de por medio. En realidad, el único valor así que se puede notar como en dinero es el aporte voluntario que las bandas tienen que dar. Chadira, también a mí me gustaría saber, cuando hablas que es una inversión por parte de las bandas, es porque además van a tener el beneficio, pienso yo, ¿no?, de darse a conocer. Esa sería también la inversión de aprender unas de otras en esta batalla, de nutrirse. Sí, nuestra mayor fortaleza es que haya este intercambio de conocimientos, que no sea algo muy de tendencia. O sea, sí, la tendencia marca cómo va parte de los procesos culturales, pero la idea es que no pierdan ese camino. O sea, no porque la cumbia esté, por ejemplo, muy bien posicionada ahorita en plataformas de Canadá, todos deben hacer cumbia. O sea, no, porque en realidad todos, si crecen de a poco, todos van a llegar a poder tener su espacio y poder salir. O sea, lo malo es que pasa eso. O sea, por no tener estos espacios de experimentación, tratan de siempre estar buscando el género más que buscarse como artistas, claro, para poder salir. Y después te das cuenta que hay una banda de cumbia con 5 músicos rockeros y un músico que hace punk y el otro que hace pop. Entonces, no queremos que eso sea como para donde estamos yendo, sino que haya una formación continua de los músicos hacia algo que en realidad nazca de ellos. ¿Las bandas que están interesadas ya pueden comenzar a inscribirse? La inscripción está abierta todo el mes, está abierta hasta el 28 de febrero. Las bandas pueden reservar su cupo y tienen como hasta el 5 de marzo para poder cancelar este aporte voluntario. Entonces, igual nos sirve a nosotros como para generar datos también y estadísticas para mejorar nuestra manera de enfrentar los proyectos culturales a través de la música. Una pregunta que me surge a partir de todo lo que nos estás explicando. El concurso como tal tiene la intención, en cierta manera, de incluir a estas bandas, de hacer circular su música en ciertos espacios, o sea, más en la edad de esta idea de la industria cultural, ¿no es cierto?, de la cultura además. No, porque como te dije, por ejemplo, hay muchos mercados que no son de tendencia, o sea, que son mercados que se mueven con otros fines, y existen, solo que nosotros no conocemos y pensamos que la industria cultural es toda esa masificación, y no sabemos que hay nichos, y hay muy buenos nichos donde los músicos pueden construir una profesión. Es que suena, tal vez yo me confundo un poco, pero todo el proceso, por cómo se menciona la cuestión del speech, esta cosa del negocio, de presentarse como, a la final es como presentar un producto, ¿no? Un producto ante la gente, en cierta manera. Entonces, es como que, quieras que no, tienes como que esa lógica ahí de la industria cultural. Es que actual, más que la industria, es la economía colaborativa y la economía creativa. Es que entiendan que tienen que empezar a hablar de generar economía creativa. Porque si siguen como que solo diciendo que es muy linda la música, que es muy bonito lo que escuchas, que es muy alternativo, que si me escuchan 10 es perfecto. Pero también es saber si quieren vivir o no de hacerlo, o si solo es un hobby. Y si no, puedes permitir que otras bandas que quieren vivir de eso tengan su escena y no solo involucrarte por un tema de capricho. ¿Y qué es esto de economía colaborativa? A ver si es que también nos haces ahí alguna relación con respecto a lo de música. Y como dando un ejemplo así como muy tangible de alguna banda que ya esté potenciada en estos espacios alternativos. Por ejemplo, recién vino la banda al Festival de Jazz, que fue Trocker. ¿Ya? Y Trocker es una banda que trabaja todos los temas de cárcel. Y no por eso no es un tiene mercado, y no por eso va a festivales, y no por eso dejan de tener un concepto que es la música mexicana. Como el mariachi de base es mucho así como mucho mariachi, tequila y ellos. Y no por eso dejan de ir a Estados Unidos a ir a las cárceles, vienen a Latinoamérica a trabajar con las personas en las cárceles. Entonces su objetivo es que a través de la música pueden conocer estos espacios carcelarios y dar a compartir su música. Entonces, el concepto, eso es lo que nosotros buscamos más bien desde Escena en Quito, que las bandas mantengan su concepto, que las bandas no traten de hacerlo comercial porque es lo que se está vendiendo, sino de que entiendan que para todos, si manejan bien, como tú dijiste, su producto, encuentren un nicho adecuado en donde esta economía de las que le hablo es como la economía creativa se basa en que toda la innovación que tú haces y en la creatividad es el valor más alto. Y no es como el valor más alto no viene de cuánto dinero te dan, sino de qué difícil es que tu idea la tenga otro y de cuán tú te empoderas de esta idea para dar esa solución. Es como una forma de crear. A mí ciertamente me recuerda mucho a otro de los proyectos de la Asha mismo, que se llama La Germinadora de la Imagua, que es de esto, ¿no? Como potenciar aquellos proyectos. Y bueno, más bien quisiera como que ya vayamos cerrando la entrevista, porque ya mismo tenemos que irnos nosotros también. Entonces, como para ya ir cerrando, si quieres decir algo al respecto de para finalizar lo de la entrevista. Pedirles a más bien a la gente que se junte. Esto es un espacio colaborativo y necesitamos de muchas interdisciplinas para generar un festival. No simplemente somos los productores como tal, existen un montón de gente que ha aprendido y puede aportar. Entonces igual, que sigamos dando a compartir estos espacios, se inscriban las bandas, vayan y participen. Algunas hasta nos han dicho que nos van a truquear algo, y eso es, ¿no? O sea, que se animen a ver cómo se genera economía creativa y colaborativa. Recuérdanos, ¿cómo se pueden inscribir? ¿Cómo les pueden buscar? Solo manejamos el Facebook, la verdad, es raro, pero solo lo hacemos por Facebook, es Escena en Quito, y pues es como, ahí estamos, no, como les dije, están haciendo, así que recién vamos a ver cómo se desarrolla todo esto de la comunicación, y quién se quiere unir, y cómo vamos avanzando de a poco. Bueno, entonces esta fue Shadira Ruiz, que nos estaba explicando sobre el festival Escena en Quito. Es esta batalla de bandas que no es una batalla externa de competencia, sino más bien como un reto para todas las bandas que vayan a inscribirse, porque van a producir y tener como una idea muchísimo más clara de su banda y por dónde querrían dirigirla. ¿Sabes que me acabo de dar cuenta que está pasando algo muy extraño? ¿Qué? Nos sobran como 3 minutos. Pero a mí ya me hicieron cinco, ya estamos por salir, así que yo por eso ya estaba diciendo, ya vámonos, porque ya ha sido como muchas veces en las que nos han cortado y no hemos podido decir, pélame la naranja al final, así que, por eso. Bueno, así que, ¿nos vamos o no quedamos? Nos vamos todavía. Yo todavía tengo en realidad algunas cosas que decirles, y además que les recuerdo que nosotros vamos a empezar los talleres de drag en la Casa Uvilla, los miércoles y viernes, desde el 14 de febrero hasta el 2 de marzo. Y estos talleres van a llevarse a cabo por Ángel Burbano, que es parte del colectivo El Punto, y también por mí. Y tienen un costo de $2. Y si ustedes, este aporte chiquitito es para dar a la Casa Uvilla, para hacer el aniversario de los 5 años de como Casa Cultural, que se va a hacer el sábado 10 de marzo. Así que todos invitados a Miraflores, porque va a haber una feria donde va a haber muchas presentaciones. También vamos a dar la presentación del taller de drag, va a ser ese sábado. Así que todos invitados. También va a haber un jam y también música al final, así sabrosona, una cumbia para que vayan a mover el bote allá en Miraflores. Así que todos invitados, ya saben, los talleres de drag comenzarán el miércoles y viernes desde el 14 de febrero y tiene un costo de $2, les esperamos en Miraflores. Eso ha sido, es y se me fue la idea. Es un gusto como siempre estar con ustedes. nos tenemos que ir despidiendo. Es un Pélame la Naranja más. Espero escucharles, espero que nos escuchen, espero sentirles a lo lejos. Espero sentirles a lo lejos la próxima semana también. Para mí es un gusto estar con ustedes. Yo soy, yo fui y yo seré Manuelito. Y espero que nos veamos la próxima semana. Y por supuesto, para mí también ha sido un gusto estar junto a este colectivo. Regresamos la próxima semana. Vamos a pelar la naranja. Vamos a seguirlo pelando por un buen tiempo, ¿verdad? ¡Ay, qué bien! Por favor. Aquí te necesitamos. Necesitamos de sabor radial. Gracias. Para mí realmente ha sido todo un gustazo poder intercambiar aquí con ustedes, con toda la audiencia, con Shadira, nuestra entrevistada, porque uno va aprendiendo muchas cosas y nos vamos nutriendo. Y así, por supuesto, vamos transmitiendo todo eso importante a la audiencia. Así que nosotros igual vamos a mandar una linda cancioncita de Mafalda. Así que, por favor, disfruten esta última cancioncita de música urbana feminista. Y esto fue... ¡Pélame la Naranja! Que no me cuesta el maquillaje, y parezco demasiado vulgar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Chao, por más que mires, no, no, no verás, no, ni un objeto sexual. Estupicia. Ver mujeres dirigiendo la sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega, huyendo de la cultura de... Y después de Pélame y Pélame... Y Pélame, pues, loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... Pélame la Naranja.